le pega Sebastián Verón con el pie derecho, coloca la pelota por arriba al área de Sabato. Gol. Gol de Estudiantes de La Plata, pero digo, no quiero ser grosero. Se sabe que de Sabato va a ganar todas en el área, pero un trámite fue para de Sabato cabecear y colgarla arriba en el córner de Verón. Infantilismo absoluto en la defensa de River a los 31 minutos y medio. De cabeza, un trámite para de Sabato. Estudiantes de La Plata 1, River 0. Fernández se le escapa la pelota de esos botines azules. Corta Mauro Díaz, se la lleva Mauro Díaz. Mauro Díaz al área para Buonanotte. Encaró Diego, tiró con el pie derecho, tapó el arquero al vivo. Ortega. Debajo del arco de atropellada Ariel. Debajo del arco de atropellada Ariel Ortega. Antes Buonanotte. Apuro enganche Diego. Apuro remate que no pudo ser retenido por el arquero Alvil. Y de atropellada en el último suspiro de la jugada Ariel Ortega. Debajo del arco en el descuento para empatarle el partido River a Estudiantes de La Plata. Lo hizo Ortega. Desde el aliento de toda la gente y desde esta llegada agónica y en el final de River, con este toque debajo del arco de Ortega, River le empata al mejor equipo del fútbol argentino. Ortega, River 1, Estudiantes de La Plata 1. Eso que nunca premió. Todo suma, River, todo. A este River que muchas veces tiene tantas limitaciones y tantas limitaciones, haber empatado sobre el final frente a Estudiantes, frente al campeón de América, el que va a jugar en Dubái, en Emiratos Árabes, y va a viajar el 8 de diciembre, haber empatado sobre el final con todas las limitaciones a cuesta, todo suma, todo vale e importa también. El tema es que en el segundo tiempo le fuimos marcando que Estudiantes se había metido demasiado atrás. Casi que desde que de Sabato a los 31 minutos del primer tiempo puso el 1-0 para Estudiantes, se aferró a eso. En el segundo tiempo decididamente se tiró atrás con sus dos líneas de cuatro y River, que era pura impotencia, no le encontraba la vuelta, no tenía un hueco, no tenía un lugar y no le llegaba al arco. Y Astrada empezó a hacer esos cambios tan de Astrada, por ejemplo, afuera Barrado en algún momento, adentro Mauro Díaz. Por ejemplo, afuera Villagra, adentro Tortuga Fernández. E igual, con mucha gente atacando, cada vez los espacios se iban achicando, eran cada vez más reducidos. Y le fuimos marcando que nos aferrábamos a un milagro. Y Estudiantes, en dos contras, en las únicas dos que tuvo, no convirtió el segundo de casualidad. Primero por una imperfección de Leandro González en la definición, donde el árbitro cobró córner en una tapada de Vega, según el árbitro. Y en la otra también Leandro González yendo desde la derecha, tirando un centro atrás que entre Benítez primero y Ferrari, que lo tocó de atrás, este Benítez la terminó tirando por arriba del travesaño. ¿Qué había hecho River? Nada en ataque, hasta la medialuna, no le encontraba la vuelta. Le digo la verdad, yo pensé que podía jugar un año seguido y que la pelota no entraba. Pero cuando erró eso Leandro González, cuando erró eso Benítez, cuando Estudiantes se quedó con 10, digo, tanto erró el pincha, tanto tiempo empezó a hacer, primero con Alvil, después con Celay, antes con Verón, tratando de manejar todo, que decíamos, y alguna va a tener que meter, alguna situación va a tener que tener. Y ustedes, los que están aquí en la cancha, empezaron a jugar su partido. Y fue impresionante, y no es demagogia, y a esta altura del partido jamás lo haríamos. Y decíamos, lo empata la San Martín Alta, lo empata la Belgrano Baja, lo empata la Popular, lo empataron entre todos. Primero lo había tenido Mauro Díaz, se le fue larga, y Alvil la sacó y después hizo tiempo. Después tuvo un cabezazo el Queco Villalba que la peinó y pegó en el palo. Y todos pensamos, no va a tener otra. Y dieron el descuento y los cuatro minutos y apareció primero Mauro Díaz. Yo pedí la mente fría de Mauro Díaz. La paró de pecho. Verón pidió mano, se la dio a Buonanotte, enganchó para la derecha